Ya chole chango chilango, que chafa chamba te chutas. No checa andar de tacuche y chale con la charola. Tan choncho como una chinche, más checo que la fayuca. Con fusque, con cachiporra, te pasa andar de guarura. Mejor yo me echo una chela y chance enchufo una chava. Chambeando de chafirete, me sobra chupe pa' chambe. Si choco saco chipote, la chota no es muy molacha. Chiveando a los que machucan, se ven morder su talacha. De noche caigo al conga, no manches, dice la changa. A choro desde por ocho, en chifla pasa la pacha. Pachuco, cholos y chundo, chichinflas y malapachas. Acá los chompiras rifan y bailan timiritábara. Pachuco, cholos y chundos, chichinflas y malapachas. Acá los chompiras rifan y bailan timiritábara. Y bailan timiritábara. Y bailan timiritábara. Mejor yo me echo una chela y chance enchufo una chava. Chambeando de chafirete, me sobra chupe y pachán. Miñero mata la bacha y canta la cucaracha. Su cholla vive de chochos, de chemo, churro y garnachas. Se les retacha.